내가 제일 잘나가 내가 제일 잘나가 제일 잘나가 Oh my god. 누가 봐도 내가 좀 죽여주잖아. Right. 둘째 가라면 이 몸이 서럽잖아. Right. 넌 뒤를 따라오지만 난 앞만 보고 지쳐세. 네가 앉은 테이블 위를 뛰어다녀, I don't care. 사람들이 명감 당 못해. I'm hot, hot, hot, hot fire. 뒤집어지기 전에 제발 누가 날 좀 말. 그만 너 스컬치고 거울에 비친 내 얼굴을 꼼꼼히 살피고 지금은 8시 약속 시간은 8시 반 도도한 걸음으로 나선 이 밤 내가 제일 잘 나가 Chicos, buenas tardes a todos. ¿Cómo están hoy? ¿Qué tal de puente? Todo el mundo anda de vacaciones, se siento esto muy sola. Ok, bueno, no sé quién ande por ahí. Espero que alguien me escuche, que no estoy solita. Si no, pues ahí nos vemos, ya me voy. Nada, no es cierto. La verdad, les soy muy, muy, muy, muy sincera. No tengo programa el día de hoy. ¡Sí! Aquí, la honestidad ante todo. No tengo programa preparado. La verdad, seguí. Yo ando muy a gusto de puentecito. Pero no sé quién me ande escuchando por ahí. Quiera algún pedidito el día de hoy. Voy a estar complaciendo y vamos a platicar un poquito de nada y de todo. ¿Cómo ven? Es raro que yo tenga pedidos abiertos. Como saben, siempre mi top aplica para todo el tiempo que estoy por aquí. Voy a estar un ratito por aquí. Más que nada para ver quién anda. Ahora sí que quién me hace el favor de acompañarme. Y pues si no, pues de todos modos estaremos escuchando musiquita. Y para platicar un poquito de todo y de nada, ya saben que a mí me gusta platicar de todo y de nada. ¿Y qué más? No, pues nada. Espero y que alguien más se haga presente. No sé, por la mañana, mediodía todavía estuvieron algunas chicas. Yo creo hubo algunas repeticiones. Yo la verdad estaba en los brazos de Morfeo. Tenía mucho, mucho tiempo que no tenía un día de descanso. Sí, si mal no recuerdo, como desde lo que va del año. Entonces, pues la verdad, hoy sí me merecía descansar y levantarme a la hora que se me pegara la gana. Pero aquí andamos tarde, pero aquí andamos. La verdad es que ahora entré muy tarde porque mi computadora se estaba actualizando. Y ya saben, eso de la actualizada es todo un show. Entonces, pues, quien me esté escuchando por ahí, pues tenemos pedidos abiertos. Para quien guste, mande y solicite. De todos modos, estaremos aquí platicando un poquito de todo un poco. De sus gustos, de cómo empezamos en K-pop, de todo. Ojalá me puedan acompañar, mínimo para no estar platicando yo solita. Que bueno, esa era mi intención. Bueno, platicar un poquito más con ustedes, ya que la semana pasada dejé un programa grabado y no estuve. Que espero les haya gustado. La verdad, me encantó grabar ese programa que hizo falta así como que más musiquita, porque los Fit Islands realmente son geniales, amo. Y además les debo un programín de los solistas que hay dentro de Fit Island. Entonces, y pues y ojalá también alguna, igual y hacer una segunda parte. Bueno, vamos a hacer segundas partes, lo han notado, que siempre quiero hacer segundas partes. Lo que pasa es que está un poco el tiempo para hablar de un solo grupo. Por eso me encantan a mí los especiales. Cuando Station hace especiales, realmente los disfruto mucho. Trato de escucharlo si no es en vivo, en la repetición. ¿Por qué? Porque es tan padre escuchar cada uno de los especiales. ¿Saben por qué? Porque cada programa es diferente. Cada programa, a lo mejor escucharás algunas canciones similares, pese que muchos no tenemos muchos conocimientos del grupo, pero tratamos bueno, en producción se trata de no repetir tantas canciones, pero a veces es imposible porque son canciones con las que identificas al grupo, con las que dices es que no puedo dejar de pasar de poner esta canción porque es icónica del grupo. Pero algo que me gusta mucho es toda esa semana. Bueno, en los pocos especiales que hemos hecho, la verdad yo siento que son pocos porque hay tantísimos grupos de K-pop. A lo mejor algunos no muy famosos, a lo mejor hay unos no hay tanto material. A lo mejor hemos hecho de los grupos que más populares son, pero tratamos de desmenuzar, como que de llevar cada uno de los programas. Hable de ciertas cosas. Yo, por ejemplo, me gusta el programa de es que las confundo, Sharen y a Rebeca. Mil disculpas, chicas. Ahora sí que los jefes no me han de dejar de no me dejarán mentir, que siempre les digo, ay, es que el programa no, ese es de Sharene, perdón, el programa de, no, ese es de Rebeca, o sea, DJV, digo, ay, perdón, lo siento, pero crees Rebeca, hace el programa de comeback, de, ¿cómo se llama? El del predebut. Y wow, es padrísimo, o sea, es padrísimo cómo escuchas lo que fue antes de cada uno de los grupos. Y luego escuchas, por ejemplo, Night Cover, es una parte padrísima porque dices, es que más de lo que los chicos han cantado, pues los chicos han llevado sus discos a otro idioma, o han hecho como que hasta en juego, por así decirlo, han grabado canciones que por ejemplo en que son canciones americanas que han sido muy famosas y las han grabado, o hay grupos que han cantado las canciones de ese grupo del especial. También por ejemplo ver cada uno de los programas. Bueno, yo realmente, a mí me encanta. Bueno, vamos a escuchar un poquito más, un bloquecito de canciones. Sí, claro que sí. Y seguimos platicando del tema de los especiales. Y por qué no, mira, ya alcancé. El tema del siguiente capítulo será los especiales. Y les voy a ir platicando cada uno cómo han sido mis compañeros. Yo, porque mis respetos para cada uno de ellos. Nos esforzamos absolutamente en todo, en imágenes, en contenido, música, todo para que ustedes lo disfruten. Entonces, pues vámonos con un bloquecito de música y regresamos. Tengo pedidos abiertos, sigo solita, espero que en un ratito más alguien por acá se apiade de mí y me haga el favor de venir por acá. Están en las 10 con Ayuma. Y esto es Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Voy y vengo, chicos. I'm feeling it and I feel good. Hey everybody. Everybody, I feel good. Now I feel good. 기분 좋아. 오늘은 다시 오지 않아, baby. 기분 좋아. 지금이 아니면 안 돼. I feel good. Hey girl, 내 심장이 이 박동이 난 감당이 안 돼. 계산 같은 건 몰라. 네가 좋아한 건 안다. 너를 혹시 변한 안 돼. 넌 내 가슴 뛰게 가슴 뛰게 해. Like a gorilla, like a gorilla. Oh yeah. Like a gorilla, like a gorilla. Oh yeah. You got me. Like a gorilla, like a gorilla. Oh yeah. Like a gorilla, gorilla. Girl, adrenaline. 나 굉장히 원래 민첩. 순발력 하나는 끝내줘. 진짜 타이밍이 오면 완벽해. To the right, to the left. 너 비율부터 그림자까지 완전 다 내 스타일. 지지나 손에 동공 널 보면 떠올라. 붐붐붐 계산 같은 건 몰라. 네가 좋은 건 알아. 기아는 킹콩 저 택도 없는 겁쟁이들 아니껌. 내가 오기 전까지는 어떤 밑동에 막 건전지를 넣은 시계처럼 틱톡. 뭐 똑같다고 싶어 해 like nobody. 그래도 승리는 내 꿈 strong baby. 넣고 빠져들어 yes I'm lovely. 뭐든 해줄게 여기 말래 public. Actually, we've been together. Chicos, ya regresé después de este bloquecito de música. Muchas gracias a todos los que se están conectando y a todos los que me andan pidiendo un saludote. A Noelia de Jeju. Noelia, la que conozco, Noelia es Grace. ¿Sí? Bueno, ya está tu pedido. Ahorita suena. Y también anda por aquí Montero, que me anda escuchando en las sombras. Muchas gracias de andar por aquí. Y un saludo a Diana Ishiwa. Bueno, pues el día de hoy seguimos con... Les sigo platicando de los especiales, ¿sí? Especiales Station. ¿Por qué? Bueno, me metí en el tema. Bueno, me gustó, fíjate. No traía tema el día de hoy, así es que empezamos a platicar de por qué mis hoy no venía preparada. Y de que porque a veces siento que siempre hay segundas partes. Siempre quiero hacer segundas partes de cada uno de mis programas. Porque hay muchísima información. No sé quién estaría escuchándome antes de irme al bloquecito de música. Pero si no, pues les recuerdo. Para todos los que se andan conectando. Yo les platicaba a todos ustedes que sí es un poco... complicado hacer un programa de 2 horas con, bueno, lo que respecta a mi temática, que nada más es como un top 10 de 10 y platicar solo de cierta parte de un grupo, ya que por muy poco que tenga el grupo, muy poca información o muy pequeño o que recién acaba de hacer comeback, siempre hay mucha información que en 2 horas nunca terminas de platicarlo. Que lo que comentaba también es que los especiales, me gustan mucho los especiales de Station, pese a que tenemos poquitos, pero yo creo poco a poco iremos teniendo más y más. Lo que pasa es que sí, créanlo o no, requiere de mucho, mucho trabajo y es realmente muy, muy, muy pesado. No solamente para cada uno de los DJ que tiene su programa, sino para toda la radio, porque viene desde trabajar desde la producción, desde la página, desde las fanbases, todo es un proceso muy grande para que ustedes puedan disfrutar toda una semana llena de contenido especial de cada uno de los grupos que hemos tenido. Créanme que así como cada uno de los trabajos, saben ustedes que todo hay mucho más trabajo atrás, para que lo que puedan ver o escuchar sea algo de excelente calidad. Y pues en Station no es la excepción. Así que les platicaba que una de las cosas que más me ha gustado es que cada uno de los DJ desmenuzado, ha agarrado una partecita pequeña del grupo y lo ha llevado a sus 2 horas de programa. Voy a empezar conmigo, no por gacha ni mala onda, porque siempre, la mayoría de las veces es que me toca abrir todas las semanas, porque pues obvio mi programa es el lunes y a veces no hay nadie antes de nosotros. Uy. Ánimo, Grace. Ánimo. Esperemos que pronto se solucionen todos los problemas que hay en tu país. Sí, ahorita la situación en Latinoamérica está muy extraña, está muy rara. Todo mundo, cuando creo viene como, yo les digo que viene un tsunami político, porque empieza en un país y luego otro país y luego otro país. Y realmente es muy difícil, porque uno como un vil cero a la izquierda, bueno, así me refiero, porque a veces los políticos nos ven vil X, pero nos afecta todo lo que hacen, desgraciadamente. Entonces, ni somos tan a la izquierda, porque nos mueven el puntito y ya nos cambian todo. Ok, ¿cómo se llama? Mi comparación es muy burda, pero bueno. X. Bueno, échale muchas ganas, Grace, y aquí andamos, sigan escuchando por aquí. Y ánimo. Y un saludo a todas. Dianishuga, me preocupa tu nombre, Dianishuga, señora Park. Me hace cosquillitas, o sea, como que como. Ay, no, niña, no. Mi dulcecito de mi bombón de azúcar, no. Bueno, luego peleo mis sopas, ¿verdad? Bueno, sigamos. Bueno, los especiales de Station casi siempre no sé por qué. Rara vez empiezan con otro programa, pero si no es pum, con el mío. Que en el que yo en especial les voy a hablar un poquito más y después les iré platicando un poquito de mis compañeros. Ahí disculpen si me equivoco y si algún compañero, corríjanme en privado, que se siente muy feo. Pero yo digo que esa es mi manera de ver su trabajo, que créanme que no es por criticarlos, al contrario, es con la mayor admiración del mundo, porque cada uno tenemos cosas que hacer, preocupaciones, en fin, escuela, trabajo, familia, todo. Pero pues amamos el K-pop, amamos a los chinos y nos encanta y disfrutamos. Y yo digo que muchas veces el hacer un programa de radio, un especial de algo que te gusta, hace que te desestrese. Es una de las cosas. No sé, a muchas les ha tocado que no sé si a muchos les ha tocado que andamos, yo digo que a la mayoría, perdón si generalizo, pero es que a la mayoría somos de que ando muy estresada y que no sé qué. Llegas, pones tu musiquita y empiezas como que poco a poco a escuchar la música que te gusta, que viene siendo BTS, o que viene siendo Super Junior, o que viene siendo Big Bang, o que viene siendo el K-pop en general, y dices, wow, ya, ahora sí, ¿qué sigue? Vámonos, para adelante. Así me sucede a mí, fíjense. Yo muchas veces ando mucho, muy estresada, muy preocupada. El día de hoy era mi preocupación de qué iba a hablar del tema, y sin embargo saqué del tema de la nada y dije, bueno, a los chicos nunca les pongo pedidos abiertos, pues pongámosles pedidos, ¿por qué no? No hay que ser así, de vez en cuando, ¿por qué? A ver, y pues aquí me tienen, pedidos abiertos. Bueno, yo en un especial por lo regular les hablo de presentaciones, performance que cada uno de los grupos ha tenido. Elijo 10, ¿cuáles a veces y muchas veces los más populares, los más visuales? Hay veces que no tienen mucho, entonces me voy a los comeback, y donde a mí lo que me gusta mucho, mucho, mucho, es como escuchar al fandom, el fanchat, todo eso, todo esa presentación a mí me gusta mucho. Entonces elijo 10, que créanme que a veces es muy difícil, sobre todo porque hay presentaciones de comeback muy padres. Me gusta más elegir los performances que tienen, por ejemplo, en los MAMA, en algún festival, donde tienen más de dos canciones en un tema. Por eso a veces mi programa se extiende demasiado. ¿Y de qué hablo? Curiosidades de cada uno de los integrantes. ¿Por qué? Porque hay veces que tú como fan dices, ay, es que a mí me encanta que fulanito sea así de bobos, o sea, de bobo. Ay, no, me encanta porque es adorable, me encanta porque es súper buen bailarín. Y platicar, a veces desgraciadamente no tengo fans de las cuales puedan compartirme alguna, o sea, el amor por su grupo. Pero entonces ahí es cuando entra más un poquito la descripción, la información que me encuentro en internet y todo eso. Pero cuando no, me encanta escuchar a las fans, porque es que yo lo amo. Y por ejemplo, la vez que él se cayó en no sé qué, la vez que se presentó y el tonto hizo o sea, detalles así que solo una fan adora. O sea, porque si dices, sí me gusta el K-pop, pero no me meto más allá de la música. Y un fan, no, un fan se mete más allá de la música, más allá de lo que es, más allá de todo eso. Entonces, una de las cosas, si recuerdan, en BTS yo tuve a Doki. Sé que Doki es ARMY, solamente ARMY. Le encanta el K-pop, pero ella, su fandom es ARMY. Entonces, hablar con ella casi me llora, casi nos hace llorar. Me tocó vivir con ella, la K-Con, el verla emocionarse por ver a sus chinos. Y créanme que yo decía, me gustan mucho BTS, me gusta mucho su música, me gustan mucho los chicos. Y a mí me ha pasado también, yo cuando fui a ver a Big Bang fue de, es que tengo que ir, es que tengo que ir y voy a ir. Y lo comparto, por ejemplo, mucho con mi compañera de horas VIP, con mi querida Iris, en donde decimos, es que no inventes, es que el verlo, esa emoción es la que a veces yo, por ejemplo, en mi programa quiero transmitirles. Por ejemplo, yo en la semana ELF, tenemos muchas ELF en la radio, con las cuales he convivido en persona y bastante. Me llevaron al super show. Me llevaron, les digo, porque yo no pensaba ir. Y paz, que siempre sí fui. Y realmente fue una experiencia grandiosa. Y una de las experiencias fue, o sea, me quedé precisamente eso. El verlas emocionadas, llorando, la fascinación de que a lo mejor no las tienes aquí a un metro a los chicos, no los tienes a 10 metros, los tienes más lejos, pero el simple hecho, decían las chicas, de respirar su mismo aire es wow, wow, wow, wow. Entonces, pues más que nada, eso es lo que yo quiero transmitir en mis programas. Y sí, a veces le tocó a Grace trabajar conmigo en la semana Elf, y que le digo, es que, híjole, tampoco el tiempo, o sea, fue tan corto. Por eso, fíjense, si yo con un tema tan pequeño, que es solo hablar de curiosidades de los chicos, y que nos quedó pendiente hablar de los que están inactivos, de los que fueron Super Junior, porque a mí me gusta hablar, por ejemplo, de todos, independientemente de que ya no estén, pasaron por ahí, fueron Super Junior, entonces siguen ahí. Lo mismo pasa con mis chicos de Big Bang, o sea, para mí, mis chicos, y concordamos con las fanbases, que yo me tocó platicar con las fanbases, en las que les dije, o sea, es que es amar a los chicos es amar a los cinco. Sí, han cometido errores. Sí, son humanos. Sí, tienen que casarse. Sí, pero los sigues amando. O sea, cuando tienes ese tipo eres ese tipo de fan, eres un buen fan. Entonces, cuando te alegras de sus buenas y cuando dices, pues ni modo, la regaste y tienes que, pues ni modo. O sea, tienes que ser responsable de tus actos. Pero no significa que no lo vas a abandonar. No, o sea, sigue él siendo a pesar de que él sea un ex integrante para la empresa, para la producción, hasta para las fan coreanas. Todo el dilema que hay entre fans internacionales y coreanos. Realmente es muy bonito, es muy padre. Entonces, más que nada, yo eso es lo que en mi programa yo les comento. Híjole, creo que me extendí y nomás estoy hablando de mí, rayos. Yo digo, mi compañero Gala, que es el que sigue de mí, ha participado en el de Twice, que yo más que nada me he dado cuenta que él ha platicado lo que son las subunidades, que es otro de los temas súper, súper importantes para todos los grupos. ¿Por qué? Porque platicamos del grupo en general, siempre es en general las presentaciones, pero el material de las subunidades es igual de importante porque están dentro del grupo y son a veces temas súper padres. Y yo, por ejemplo, me atreví a elegir esta pasada en la semana Elf una de las subunidades, un tema de las subunidades de Super Junior, porque noté que casi, no sé, si ya con las chicas de la nocturna eligieron, les soy sincera, no las pude escuchar, fue una semana de show todos estos meses, he estado un poco ausente en los programas de mis compañeros, pero suelo escucharlos en las repeticiones, pero ahora sí no he tenido chance, pero por lo regular, mi compañero Gala, ese es uno de los temas que él ha escogido, cuando trabajamos, por ejemplo, con Twice, que obviamente él es su tema más específico en las chicas, los grupos de chicas. Y después de ahí, más allá del occidente, que es uno de los que les comentaba, que era uno de los temas que yo me gustaba mucho porque habla del pre-debut. Entonces, pues es algo así como que muy, muy, muy, muy, muy importante porque conocemos qué hubo antes de él. A mí me ha gustado mucho, mucho cómo se ha llevado ese programa. La verdad, hace un gran trabajo mi compañera. Y yo disfruté, por ejemplo, el de Big Bang, lo disfruté muchísimo. Me encantó cómo lo llevó. Fue realmente, sí, hacen un gran trabajo cada uno de mis compañeros. No lo puedo negar. Y, bueno, hola, llegó Corpis. Pues vámonos con más musiquita y ahorita regreso porque ando haciendo de comer sana y, y ya hablé mucho. Vámonos con música. Están en las 10 con Ayuma y esto es Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Voy y vengo. 내가 잔다며 Ok, chicos, regresé con este bloquecito de música. Espero ahora no tardarme tanto para ponerles musiquita. Un saludo de todo a todos aquellos que andan en las sombras. Y a todos los que se acaban de conectar. Muchas, muchas gracias por estar en Station. Espero lo disfruten. Seguimos hablando de toda la programación que hay en Station, de todo el esfuerzo que ponen cada una de las DJs. Un saludote a mi queridísima Kat, que anda por ahí. No sé quién más ande conectada, porque pues algunos han comentado en WhatsApp, pero no sé si nos estén escuchando. Entonces, un saludito a todos aquellos que andan por aquí. Mi querida Catecita anda en las sombras, pero aquí anda. Mi querida Corpse, mi querida Ñorita. Le puse su canción, creo esa es la que usted quiere. Y si no, pues desmiéntame. Pues vámonos para el día martes, que por lo regular, ¿qué programas manejamos nosotros? Comentaba ahorita la Ñorita que en la mañana no pudo estar mi compañera Leslie con Exo Time, pero va a estar, yo creo, después de mí. Entonces, para que no se vayan y escuchen a mi queridísima compañera. Otro de los temas padrísimos que hay en Station son todos los programas que están dedicados a... Volvemos a los fans de fans. ¿Por qué? Porque, como sabemos, pues está Exo Time, donde son 2 horas completas y cada semana a Exo, donde está La Nocturna, que son dos horas completas o más a Super Junior, están las horas VIP, donde están 2 horas completas a Big Bang, donde está el podcast dedicado a BTS, que está de mi querida Diana Ishiwa, que no se lo pierdan. Tiene poco para que la apoyen y pues nos hacía falta. Entonces, escúchenlo. Pero todo y cada uno de esos programas que son especiales y son, o sea, como que era lo que yo les comentaba al principio, que son a veces programas, el por qué yo amo los especiales, porque hablan de todo, o sea, tratas de hablar de todo lo que es el grupo, todo lo que es los fandom, todo lo que a lo mejor tú que no eres tan fan de cierto grupo, pues ellos como fan te lo platican, las novedades que hay, el cómo estar al pendiente de tu grupo, porque cada fandom pues somos similares pero muy diferentes. Entonces nos encanta andar los qué hicieron, qué no hicieron, qué postearon, dónde andan sin llegar. Bueno, creo yo que una fan no puede, es un límite muy muy muy muy pequeño, pero sin embargo que sin pasarse al ser, ay, se me fue el cómo se llama, los que son los fans tóxicos, no me acuerdo la verdad, si alguien me acuerda, se los agradecería. Pues suerte, se me fue el nombre. Bueno, todo y por ejemplo esos nosotros que tenemos en su época, en su tiempo, que fue Sótano Turro también, que ahorita pues también, bueno, a mí me encanta el tema, lo escucho por lo regular. No puedo escuchar a mi queridísima DJ Jessie en vivo, pero la escucho casi siempre en la repetición. Entonces, esa es una de las cosas que por ejemplo, me encanta. El poder variar tu mismo programa a otro nivel. Pero, por ejemplo, ahorita que hablamos, tenemos estos 4 programas en Station que están especialmente a un solo grupo. Pero, ¿por qué? Porque la persona, el DJ, las DJ que llevan a cargo cada uno de esos programas, es porque quieren que tú que tú como radio escucha conozcas más de este grupo, lo ames tanto como ellos, como la DJ que está atrás la ames, que la conozcas, que veas que es más allá de un simple grupo de K-pop o de un grupo más de K-pop. Entonces, de cada uno de las noticias que hay día a día, sabemos que muchos DJ, por ejemplo, están cuando se van al servicio militar, pues no es que desaparezca el fandom, es que simplemente estamos como que nosotros también descansamos, pero entre comillas, porque obviamente no vemos las mismas noticias a diario que los chicos cuando están afuera, pero de todos modos estamos al pendiente de qué puso la hermana, qué puso el papá, qué puso el familiar, qué puso el tío, qué están haciendo, que si fueron a visitarlos, todo y cada una de esas cosas que dices, es que lo vives con ellos a través de las redes sociales. Entonces, todos esos programas, yo siento, perdón si me equivoco, hablo por todas mis compañeras, pero que es más que nada para eso, para decirles, es que vean, el grupo que yo amo lo puedes amar tú también, conócelo. Entonces, pues, estos programas son muy especiales. Por eso les digo que cada uno de los DJs que trabajamos en Station lo hacemos con mucho, mucho, mucho amor, y que sobre todo disfruten cada uno de nuestros programas y cada uno de nuestros especiales, porque es con mucho trabajo y con mucho esfuerzo, y sobre todo para que lo disfruten ustedes como radioescuchas, pero uno lo disfruta a veces a la par que ustedes como radioescuchas. Bueno, vámonos por un bloquecito más de música, porque porque luego los aburro y soy muy buena hablando de mimi, o sea yo, de mí. Bueno, vámonos con otro bloquecito y regreso para platicarles más de toda la programación que hay en Station, de cada uno de mis compañeros que hacen un gran esfuerzo por hacerles un programa cada semana. Entonces, vámonos con otro bloquecito de música y regreso. Estas son las 10 con Ayuma y están en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Call. 가. Stop, no. 뒤집은 베개처럼 신선한 느낌. 하지 말고 참아야 해. 이제부터 긴 확인의 시간을 반드시 거쳐야 해. 뱀인지 아람인지 점차 드러나게. 남자라 쓰고 늑대라 읽으랬어. 도대체 남자들 그동안 여자에게 왜 그랬어. 너무나 많은 여자들 마음을 울린 죄 때문에 그러니 내게 좀 더 널 보여줄래. Oh no. 조심조심 조심해야 해. I'm sorry babe. 네 눈빛이 너의 말이 아무리 Thank you. 순간이 빈끝없는 점 같다고 다른 남자가는 우린 전부 왕마 같다고 뭐가 좋다고 넌 내 말 깨우고 있어 어떡해 난 어떡해 해야 돼 완전히 빠져나 욕심낼 수밖에 없잖아 솔직히 보면 볼수록 더 탐나지 단지 너의 모든 게 궁금하잖아 너 아닌 다른 여자에겐 안 그래 내 시선 너에게만 고정돼 있는데 두 눈을 꽉 감아도 네가 뭐야 소린 다운 이젠 다 버려 진짜 결심해서 잡아 오늘부터 나 너에게만 진짜게 위험하지 않아 So baby don't worry 너에게만 진짜게 날 가질 수 있다면 난 뭐든지 할래 너 없인 아무것도 못할 것 같아 너 없인 단 하루도 못 살 것 같아 이제부터 쟤 내 거니까 널 어디 못 가게 내 옆에 붙어있어 난 이제 네 거가 될 거니까 사랑이고 나발이고 다 필요 없어 그저 널 개타고 싶어 진짜 다른 여들은 돌로 만들어 안 보여 반면 오갓 넌 조각품 앞눈숨만 말고 둘 수 있어야 된다 두고 싶어도 시선 강타 숨이 차 꼬꼬란 아니 너 때문에 말이야 모든 예쁨을 가진 너 걱정될 수밖에 없잖아 아픈지 오늘 누구를 만났는지 단지 너의 모든 게 궁금하잖아 너에게만 고정돼 있는데 두 눈을 꽉 감아도 네가 뭐야 말소린 다운 이젠 다 버려 진짜 결심해서 잡아 오늘부터 나 너에게만 진짜게 위험하지 않아 So baby don't worry 너에게만 진짜게 널 가질 수 있다면 난 뭐든지 할래 너 없인 아무것도 못할 것 같아 너 없인 단 하루도 못 살 것 같아 하면서 널 잡기 위해서 내 모든 짓을 해볼 걸 적어도 후회 속에서까지 살지 않기 위해선 girl 평생 그리워지 그대의 존재 그냥 내 품에서도 깊은 잠에 들어 왜 잔인하게 아름다운 저녁 하늘 바라봐 너게 마지막이라니까 또 눈물 나잖아 Please. 너를 감싸는 하늘이 싫다. 너를 밝혀주는 저 달의 밑다. 이대로 보내기는 아쉬우니까 이건 아마 세상 가장 쓸쓸한 멜로디야. Mr. Airplane 잠깐 멈춰봐. 비가 오잖아. 바람 불잖아. 지금 가면 위험한 chicos, regresé y ando por aquí. Seguimos más, seguimos hablando de toda nuestra programación de Station K-Pop. Y sí, efectivamente, como decía nuestra queridísima Montero, cada uno de los DJs tienen su toque especial, cada uno tiene su programa especial. Ya platicábamos de algunos programas, todo lo que se maneja en los especiales, de cada uno de los programas que hay con temática en especial de cada grupo, que tenemos cuatro, que realmente disfrutamos mucho. Se disfruta mucho hacerlo, como se disfruta mucho escucharlo. Otro de las cosas que también adoro son los especiales de Station. Sí, todos aquellos conciertos que nos hacen, que mi queridísima ñora nos hace el favor de producir, que realmente es un esfuerzo titánico, porque wow, a veces hay conciertos que están muy elaborados. ¿A qué me refiero? A que ya los va literal, yo lo me he dado cuenta que los ha ido haciendo de porque hay muchos ahí a los cuales hay que cortarles y hay que modificarles y hay que agregarles porque no se completa todo para que nosotros escuchemos un gran concierto. De hecho, viene un concierto de NCT que van a disfrutar mucho, para que estén al pendiente de todos ellos. Recuerden también que regresa el tiempo del corazón. Ese para que vean que Station tiene esa parte cursi, melancólica, y no quiero decir la palabra, pero es que soy media rara en ese aspecto. Puedo ser demasiado cariñosa, pero a la vez es raro. Pero sí. Ese tema, ese programa donde hablamos de amor, amistad. Recuerden que el amor no nada más es en pareja, sino también es un amor fraternal. Entonces, a pesar de que los chicos se nos fueron de vacaciones algunos meses, que realmente estábamos así como que ya los extrañamos, ya que están de vuelta, o sea, no olviden hacer sus pedidos, hacerse y escucharlos, porque es realmente muy, muy, muy bonito escuchar tanta canción melosa que dices, ay, no sabía que ha habido hay veces que hasta no conocemos que ciertos grupos tienen muy bonitas baladas, o no conocemos ciertos, que ciertos solistas tienen una canción muy bonita, y a veces con sus propios pedidos nos damos cuenta de canciones que o ya teníamos mucho que no escuchábamos, o ya habíamos o simplemente no habíamos escuchado. Entonces, lo siento, así se me quemaron los frijoles. Ay, me echaron carrilla. En fin. Entonces, también tenemos, cierto, otro tema que va muy en específico a que hablábamos de temas que había destinados a cierto grupo, pues también tenemos las tardes con las tardes con GYP, que es un programa dedicado completamente a toda esta empresa. Me voy más rápido porque ya se me fue el tiempo y no sé cómo se me fue el tiempo. Back to School con mi queridísima Mari los miércoles, no se lo pierdan. ¿Por qué? Porque regresamos a todo ese K-pop oldies, a todas esas raíces que a muchas conocemos o muchas desconocemos, y es realmente padrísimo volver a escuchar todas esas rolas, o hay algunas que dices, no la había escuchado. También tenemos Night Cover, que ya les había comentado que es una de las partes muy padres que había comentado en los especiales, lo comenté al principio del programa. Ya no me acuerdo. Entonces, pues, a ver si no me brinco más. Aquí no hablamos de coreano. En fin. Y Music Core. También tenemos. Ay, discúlpenme si me brinco programas. Lo que pasa es que ahora sí ya me comió el tiempo. Se supone que no traía programa preparado y resulta que se me fue las dos horas en nada. Entonces, pues, ahora sí que creo está por entrar mi compañera Leslie, DJ Les. Entonces, pues, ahora sí que una disculpa. Ahora sí que no sé, espero les hayan les haya gustado este programa tan raro que me saqué, tan random que me saqué de la manga. Pero en fin, aquí andamos. Muchas gracias por escucharme. Ya me fui de largo. Yo ni siquiera pensaba estar las dos horas porque dije, ni tema traigo. De todos modos, sigan al pendiente por cada uno de los programas y no se pierdan la programación que tiene Station para ustedes. No se les olvide escuchar el nuevo podcast que salió de desde el closet para todos los aquellos amantes del BL. Entonces, pues tenemos nuestro queridísimo podcast que va a cambiar de horario. Entonces, estén al pendiente. Que todavía no llega Leslie. Ok, entonces tengo tiempecín. Entonces, bueno, pues. Ok, bueno, vamos a tener algunos programas que van a entrar en stand-by. Y algunos chicos que van a cambiar de horarios, para que estén al pendiente. Mi queridísima Toki va a cambiar de horario, pero pues ahora sí que no se pierdan ninguno de nuestros programas. Tenemos también los K-Relevant. A mí me encanta ese programa, pese a que no lo puedo escuchar mucho, porque ahí conocemos yo digo que somos muy similares en cierta situación. Es lo de que irrelevant, porque hablamos de tema de grupos muy que no han escuchado. Yo, por ejemplo, tuve un top de grupos de grupos mixtos que algunos yo nunca los había escuchado. Las canciones sí, curiosamente las canciones sí los había escuchado y algunos me sabía el nombre, pero no sabía quién la cantaba. Les soy bien franca, o sea, como unos pues son de unos eran ahora sí que grupos mixtos formados por varias agrupaciones, pues yo sentía que nada más no sabía que tenían un nombre en específico, vaya, o que se identificaban como un grupo como tal. Entonces por eso así como que yo siento que irrelevant somos, tenemos un toque de similitud, pero en fin. Entonces también a ver, para bueno, es que realmente algo que comentaban ustedes es que, pues sí, cada uno de los chicos, cada uno de los DJ, tiene su, como que su característica, su feeling, su tiempo, su manera de hacer sus programas. Entonces, pues sí, ok. Ok, me están diciendo que DJ Lest con ExoTime va a llegar a las 10:30, un poquito, va a llegar más o menos un poquito a esa hora, un poquito más tarde, para que, si gustan escucharlo, para que si gustan escucharlo, pues se conecten a esta hora. Yo me voy en un rato más. Yo me voy en un ratito más. Perdón, es que como me mandan noticias de aquí y de allá, pues sí. Andamos a la corre y corres. Entonces, para que si quieren escuchar el programa dedicado a EXO, pues después de las 10:30 se vengan a escuchar a mi queridísima Les. Y pues, pues vámonos con un bloquecito de música. Sí, claro que sí, vámonos con otro bloquecito de música. Espero les esté gustando este programa tan random, tan raro, tan curioso que se me ocurrió hoy. Entonces entonces para que espero lo hayan disfrutado, dejen, vámonos por un bloquecito y yo regreso ya nada más a despedirme. Estas son las 10 con Ayuma y están en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Alright, 따라오는 감정에 조금만 더 솔직하게. Alright, alright. 지도적하는 chemistry 난 얘기가 거리를 두고 있어봤자 더 얻을 게 없지 한여적인 태도로 말이야 온몸으로 난 baby 날 던져 부딪혀볼게 I'm not afraid to 깜빡이는 왼쪽 눈빛 like you. 너의 시선 따라오기만 move. 서로가 되는 듯한 모든 시간 속 미치도록 생생해 마치 1분 1초 빠져. 아니야, 너무 아파, 아니야, 아파. 손 맞춰. Ok, chicos, pues ahora sí que regreso para decirles adiós y muchas gracias por haber escuchado. Ahora sí que platiqué un poquito de casi todos los programas. Si alguno me faltó, una disculpota, ahora sí que me comió el tiempo. Pero no se pierda ningún programa. Créanme que ojalá que tengan la oportunidad de escuchar cada uno de los programas que hay en Station. Disfrútenlos mucho. Se hacen cada uno, como dijo Montero, cada uno de los programas son diferentes y especiales, porque cada uno de los DJs son diferentes y especiales y los hacen con mucho, mucho, mucho amor y mucha, mucha dedicación. Bueno, eso quiero pensar. No se crean. No, sí, la verdad es que cada uno se esmera en cada uno de sus programas. Pero espero les haya gustado este programa raro. Hoy me dediqué a hablar a mi casa, o sea, Station. Ha sido una, ¿cómo le digo? Yo empecé a escuchar la radio, obviamente cuando no éramos Station, pero me ha encantado participar. A veces dices ya, es muy, dices, no sé de qué hablar, de qué haré mi programa, de este, que el otro. Y a veces dices, chin, el programa ya se vino la semana y no tengo pensado programa para la próxima semana. Cosas así que dices, ups, pero llega el momento en que entras al aire y ese, al momento de apretar al aire, ups, te cambia todo. O sea, entras a una... el escuchar la música, yo por ejemplo les puse mucha música de mis programas pasados, de todos los programas, les puse a la señora le puse una canción que le gusta, que hemos puesto mucho en la emisión de Desde el Closet, que no se la pierdan, por favor, no se pierdan a todos aquellos amantes del BL, y aunque no sean amantes del BL, pues hemos platicado, creo, de una manera muy, muy light, todos y cada uno de los dramas que hemos visto, anime, realmente vale la pena escucharlo, estamos empezando. Yo siento que cada uno de los DJ nos gustaría que a veces nos dijeran, oye, me gustaría que hablaras de esto, en serio nos ayudaría, porque a veces uno como DJ, bueno, yo en mi persona, digo, ay, a lo mejor les falta un programa de esto y a lo mejor a ustedes no les llama tanto la atención, pero cuando tengan un tema en específico, díganos, y con mucha confianza, claro que se los haremos. Yo manejo, como ya saben, unas cada segundo lunes de mes manejo una semana dedicada a grupos de rock o de G-rock o C-rock, o sea, ahora sí que lo que ustedes gusten, pues nos entramos al mundo del internet y pues lo investigamos. Y pues quiero meter una semana dedicado a puros, que sería mi cuarta semana, temas dedicados a un mismo nombre, así se llamaría. ¿Por qué? Porque a lo mejor la primera semana escucharemos 10 canciones que espero encontrar, que se llamen Café, de varios dentro del K-pop, alguna canción que se llame Café, alguna canción que se llame Bad Boy, alguna canción que se llame así, temas muy similares. Y ahorita me dio risa, porque por ejemplo me decía Montero, no me imagino a los chicos gritando, porque fue uno de mis temas, los fanchat fue uno de mis temas, en donde escuchamos ahorita por ejemplo a Crayon Pop, pero es tan padre escuchar a los fanboys gritar, ahora sí que hacer el fanchat. También hubo uno en Twice que las chicas, donde los fans hicieron en una presentación hicieron como una como que le pusieron más dinámica al fanchat, Entonces está muy tierno ver el video y es muy padre ver esa parte de los fans. A mí me encanta ser fan, amo ser fan y amo el K-pop. Y lo vieron, mi ramo de novia fue de la Lightstick de Big Bang, tenía que presumirlo, lo siento. Bueno, pues ya sería todo, muchas gracias por estar por aquí, muchas gracias a todos los que me escucharon. Espero no haya dejado nada, ningún tema pendiente, creo yo no, lo único que me faltaba era la Chayis. Claro que sí, Catecita. A mí me encantaría que hubiera un programa especial para pura música japonesa. Pura música japonesa realmente es muy muy grande, es igual de grande que el K-pop. Porque conocemos muy poco, yo conozco muy poco J-Rock, pero me encanta. Entonces, a mí me encantaría, hablé hace poco de todo lo que es un poquito ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, ay santo Dios, creo mi mente también descansó, mi cabeza se fue de puente. Ay Dios, bueno, que de hecho quedé de mandarles notitas acerca de todo el tipo de del Visual Kei. Me encantó ese programa, me encantó. Ojalá que algún día la señora me hiciera el favor de repetirlo, porque a mí me encantó el Visual Kei, o sea, es muy muy muy muy padre, o sea, y sí, prometo ponerme, dedicarme un poquito para sacar una nota, mínimo el mismo día que el programa del Visual, que por cierto la señora ya me lo había comentado que igual hiciera una pequeña nota para Face, pero anduve al full de cosas en la cabeza, pero sí, a mí me encantaría que hicieran un programa más en específico de música japonesa y de música china, ¿por qué no? No importaría que yo seguiría con mi semana, porque realmente yo abarco muy muy muy poco de los temas, pero me encantaría que algún DJ, vamos Kat, se listara y nos hiciera esos programas que realmente son muy muy padres, muy muy padres. Sí, yo me enamoré es que han pasado tantas bandas en el Visual. Fue donde yo me enteré que hasta Miyavi fue de un grupo de Visual, y realmente Miyavi, uy, Dios mío, se veía genialísimo. En fin. Pero bueno, me encantaría que a ver si luego lo repiten, a ver, tengan una chancita, repitan ese programita. Y pues si no, igual y a ver, me tomo un poquito más de tiempo y retomamos ese temecita. Pues creo sería todo por mi parte. Y pues creo que ahora sí. Muchas gracias por haberme escuchado. No se vayan, más tarde viene mi queridísima Les con Exotime. Gracias a mi querida Catecita que anduvo por aquí, gracias a mi querida Ñorita que anduvo también por aquí, gracias. No suelo tener este tipo de programas ni de pedidos, pero muchas gracias. Hoy según yo nomás iba a estar una hora y resultó que terminé mis 2 horas completitas, pese a que empecé tarde. Saludos a Deanishiwa, Montero que andaba también por ahí, mi queridísima Grace, no sé si todavía, mucha suerte mi queridísima Grace, yo sé que ahorita vienen tiempos complicados, cada país viene muy muy muy con problemas políticos muy fuertes, pero ánimo chicas, Dios quiera y todo salga bien. Y pues nada, sigamos escuchando Station K-Pop. Realmente su programación es muy buena. Ya les platiqué un poquito. Es muy versátil y lo hacemos con mucho amor. Muchas gracias por escucharme. Yo soy Aide. DJ Ayuma, como quieran llamarme. Y estas fueron las 10 con Ayuma. Nos vemos la próxima semana. Los dejo aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Nos vemos, chicos. Cuídense. I'm not afraid to die.